No sabes si salir de fiesta o armarla en tu casa. Nosotros te ayudamos. Música electrónica en Láser. Con María Letona. Láser, su programa de música electrónica que pasa todos los sábados a las 7 de la noche. Soy María, los voy a acompañar hasta las 8. Y el día de hoy tenemos preparado un programa con mucha música recién salida del horno. Ya saben que cuando no toca viernes de clásicos o no tenemos un gran festival en la puerta, pues nos dedicamos a rascarle al internet para encontrar las canciones nuevas que más nos gusten, como es el caso de lo que acabamos de escuchar. Así es, seguramente si ustedes escuchan Láser seguido, y también si no, ya saben que Justice, después de tenernos castigados por muy largo rato desde 2016 que sacó su último disco, se está preparando para sacar un nuevo disco el 26 de abril. Este disco se va a llamar Hyper Drama y pues ya tienen varios sencillos fuera, incluyendo la colaboración que hicieron con Tame Impala, Kevin Parker, que está bastante chida. Y ahora pues les comparto esta que hicieron con Miguel, que es un artista de Los Ángeles. Ya saben que este dúo de música electrónica francés que se llama Justice, pues andan diciendo que lo que están sacando ahorita no se parece nada a lo que han hecho con anterioridad, y esperemos que la salida de este nuevo disco Hyper Drama pues esté acompañada de una visita a México, ¿no? Que se den una vuelta por acá, qué buena falta nos hace. Este tema que acaban de escuchar se llama Saturnine y, como les decía, es de Justice y Miguel, y me recuerda mucho Miguel, o la voz de Miguel, que no lo conocía, a The Weeknd, y creo que quedaría perfecto una colaboración de Justice y The Weeknd. Nada más lo voy a manifestar, a ver si sucede en el futuro. Pero ha llegado el momento de escuchar más música nueva, y lo que viene a continuación es de nada más y nada menos que Anna Pryor. Anna Pryor ya la dejamos de conocer solamente como la baterista de Metronomy para conocerla como DJ y productora remixera de temas bien, bien chidos. Y pues ahora estamos escuchando y estamos absorbiendo como esponja sus nuevas canciones. Les compartimos una hace no mucho tiempo aquí en Láser. Me parece que ya está sonando la programación habitual de Reactor. Así que vámonos con la que sigue, que se llama Fall Back. Si quieren buscar el video, háganlo. Ahorita les voy a platicar de qué se trata. Bienvenidos a Láser, que empiece la diversión. Esto es de Anna Pryor y se llama Fall Back. Vientos, ya estamos de vuelta aquí en Láser a través de Reactor 105. Eso fue de Anna Pryor, se llama Fall Back. Y les decía acerca del video, pueden encontrarlo en YouTube. Está hecho con inteligencia artificial, como muchos de los artistas hoy en día están recurriendo a este método. Bueno, vamos a seguir con los estrenos. A continuación, algo de un artista que no conocíamos. También es de Francia. Él se llama Jean Olivier, pero se hace conocer como Panda Pendu. Panda Pendu, así como se oye, se escribe. Y pues ya es un artista que acaba de sacar su primer álbum el 29 de marzo de este 2024, y ahí viene una rolita que se llama Pijama, y me gustó para cerrar este primer bloque. Después vamos a ir a un corte y regresamos con más, así que no se vayan. Esto es de Panda Pendu y se llama Pijama. Siguen escuchando Láser. De regreso aquí en Láser, y seguramente dijeron, ah, yo conozco esa rola, pero se oye diferente. ¿Por qué? Porque es una rola de Air, que también son franceses, curiosamente, que como saben, el año pasado su disco más conocido y uno de los mejores discos de la historia, llamado Moon Safari, cumplió exactamente 25 años, el cuartito de siglo para el Moon Safari de Air. Y pues una de las canciones que más recordamos de este disco es Kelly Watch the Stars, o Kelly Mira las Estrellas. Y esta versión que acaban de escuchar viene en una edición especial que sacaron con motivo de ese 25 aniversario. Y pues sí, es esta versión que viene en el Rarities o Rarezas 25 aniversario edición. Y pues van a encontrar ahí varias rolitas diferentes, incluso algunas maquetas, algunos demos de New Star in the Sky, de Se Matan La, de cosas que no salieron en el disco original, algunas versiones en vivo tocadas en 1998, que es muy curioso ver cómo Air tocaba estas canciones en el año en el que salió este disco, en 1998, incluyendo Sexy Boy en vivo, incluyendo este extended version de Kelly Watch the Stars. Y como pueden ver, empieza bien, bien chido. Y pues siempre que podamos, vamos a estar ahí para apoyar a Air, ya sea para celebrar su aniversario de algo o lo que sea. Pero es hora de estrenar más música, y lo que viene a continuación, pues es una gran, gran noticia. Tenemos rolas nuevas por parte de Peggy Go, quien acaba de venir a tocar a Ceremonia, y pues se hizo bastante sonada su toquín. Porque bueno, si bien no toca completamente en vivo, es un DJ set, pues salieron unos Dr. Simi, ¿no? Así como que un montón de botargas de Dr. Simi a bailar, y pues todo el mundo se puso a grabar ese momento. Así que, gente, pues es el momento de escuchar algo más de Peggy Go. Ella acaba de estrenar pues un sencillo que se llama 1+1=11, o 1+1=11, y ya saben que Peggy Go pues es esta artista de Corea, que pues está imparable desde Na-na-na. Así que pues vamos a escuchar este tema, y pues ella dice que este disco donde viene este tema, que se llama I Hear You o Te Escucho, es mucho más que su álbum debut. Dice que pues es la personificación de horas de dedicación y de su viaje para crear algo que sea atemporal. Tiene muchos, muchos sonidos que se basan en rolas de los 90, así que seguramente ustedes van a identificar en esta rola también ese sonido que pues nos remonta a la década de 1990 a 1999. Así que disfrútenlo, bailenlo, y pues ahora sí que gócenlo a través de Reactor 105, en esta noche de Láser, en esta noche de sábado. Disfruten, porque pues la neta es lo que hay que hacer en la vida. escuchando Láser por Reactor. Estamos de vuelta aquí en Láser, su programa de música electrónica de los sábados por la tarde. ya vamos bien entrados en este programa, ya vamos en el tercer bloque, y pues sirve para decirles que esperamos que se la estén pasando muy bien en este fin de semana, ya sea que se estén transportando de un lugar a otro, ya sea que estén precopeando en su casa o arreglándose para salir de fiesta o arreglando su casa para recibir a gente, o simplemente acostados, buena onda, escuchando Láser. Me uno a su plan a través del 105.7, poniéndoles buenas rolitas nuevas, y esto que acaban de escuchar pues no fue la excepción. Les recuerdo que pueden escribirme, soy @Mariela del Radio, a través del Twitter, también a través de Instagram y también incluso en el Facebook Mariela del Radio, y si quieren utilizar el hashtag pueden hacerlo con el hashtag Láser con una sola S. Como decía, esto que acabamos de escuchar es nuevo, seguramente recuerdan a Ibibio Sound Machine, este proyecto que sonó muchísimo con la rola Protection from Evil en la programación de Reactor 105 hace un par de años. Pues le estamos siguiendo la pista porque tienen disco nuevo que pues se llama Pull the Rope, ojalá la cuerda. Ya tienen algunos sencillos fuera, uno que se llama Got to Be Who You Are, o Tienes que Ser Quien Eres, y ahora hace unos días sacaron este que se llama Mama Say o Mamá Dice. Este tema pues habla básicamente de cómo hay que honrar a la mamá, así que aunque no estemos en mayo, hay que hacerlo todos los días. Me gusta mucho el tema, ya estoy ansiosa por escuchar el disco completo, y pues pueden streamearlo, ¿no? En las plataformas está listo. Y pues ahí está Ibibio Sound Machine, este colectivo, sonando en Reactor 105. A continuación, nos vamos a ir con más, porque todavía queda bastante. Tenemos algo de Blue Hawaii, que es este proyecto extraño, recio, pero que seguramente les va a gustar mucho. Si ustedes se acuerdan de Mr. Personality, es un tema bastante noventero, y pues a lo mejor ni habían nacido, pero este proyecto de Blue Hawaii toma un sampleo de esta rola de Gillette, que pues es un proyecto que ya no existe, pero que salió originalmente en 1996 más o menos, para hacer esta rolita. Así que vamos a escuchar esto que está súper recio, que se llama Blue Hawaii Diamond Shovel. Siguen aquí en Láser. I got my diamond shovel out. Ahí estuvo Blue Hawaii, Diamond Shovel. Les dije que tenía ese sampleo de Mr. Personality. Si quieren buscar la canción original, pueden hacerlo y se las recomiendo altamente. A continuación, otro sampleo más de los 90. Este es de una rola que decía Arrintintintin. Y a lo mejor la recuerden, pero a lo mejor no. Era de Mighty Dub Cats y se llama Magic Carpet Ride. Que si no sabían, ahí Fatboy Slim era parte de este proyecto y de otros muchos. Mighty Dub Cats. Magic Carpet Ride es lo que honra un proyecto que se llama Rico Nasty y los conocidos Boys Noise a continuación. Esto se llama Arrintintintin y es otro estreno aquí en Láser y recio con los amplios de los 90. Stop it. sits right next to me. I'm so beyond what he wants to be. Day one, he sits right next to me. Pues estamos aquí en Láser, aunque ya tenemos que terminar, pero este es el último bloquecito y lo que acaban de escuchar también es un estreno. Hacía un rato que no escuchábamos nada por parte de Machine Drum, que es el proyecto de Travis Stewart, productor, y pues acaba de anunciar un nuevo disco que se llama 3482, que quiere decir 3482, que es el día en el que nació. Y pues como acaba de cumplir años, ha decidido liberar este disco. Y pues su último disco fue en 2020, así que ya nos tenía pues bastante abandonados el Machine Drum. Pero Machine Drum está de regreso con este tema que acabamos de ponerles, que se llama Zoom. Es una colaboración con Tinashe. Y pues Tinashe canta esta rolita y me gustó bastante para terminar el Láser de hoy, aunque todavía tenemos espacio para una rolita más. Quiero agradecerle muchísimo a toda la banda que escuchó Láser el día de hoy, tanto si escriben como si no. Ya saben que disfruto muchísimo hacer este programa y pues que se ha cambiado de horario y de día varias veces, pero que lleva muchos años, 11 años sonando en Reactor 105, desde que se hizo. Pues yo tenía este sentimiento de que íbamos a crear una familia, una comunidad bien chida, y así es como ha sido, y se lo debo a ustedes. Así que gracias por sintonizar Láser, y gracias a Blakey, por supuesto, quien produce este programa. Pueden encontrarlo en arroba el Blakey con B de bueno, L-E-I-K-Y. Y pues ahí búsquenlo, síganlo, a mí también como arroba Mariala del Radio, y nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 7 de la noche para darle más rienda suelta a la música electrónica que amamos y adoramos. También estoy feliz porque últimamente han estado saliendo muchas más proyectos que tienen que ver con la electrónica y me encanta compartirlos con ustedes, como estuvo hoy Rico Nasty, Voice Noise, Blue Hawaii, Peggy Go y Vivio Sound Machine, Panda Pandu, Ana Pryor. Todos esos son proyectos nuevos que nos encanta dar a conocer aquí en este programa. Y bueno, pues dicho esto, ha llegado el momento de despedirnos y lo vamos a hacer con un viejo conocido. Este sí es viejo conocido, pero en colaboración con otros distintos. Estoy hablando de Joe Goddard, que como ustedes saben, pues es miembro fundador de la banda Hot Chip. Y bueno, pues él se juntó desde el año pasado con un cantante o cantautor de Milán que se llama Fiorius, y pues sacaron un tema que se llamó Lover Boy, pero ahora se vuelven a juntar para sacar un nuevo tema, que es justo el que les voy a poner a continuación, que se llama New World o Mundo Nuevo. Salió el original, pero también salieron algunos remixes, y pues yo escogí el remix que hace Absolute y que le pone Transcendental Flow Remix. Y ustedes dirán, bueno, pues ¿quién es Absolute? Les voy a decir, que tiene nombre de vodka, en realidad se llama Anthony McKinney, es DJ y productor, es del Reino Unido, y pues es una joven promesa. Así que me encanta lo que hizo de remix de esta rola original de Joe Godard y Fiorius, y con esta nos vamos a despedir. Espero que la pasen increíble el fin de semana, y como decíamos antes, nos escuchamos el próximo sábado en punto de las 7. Aquí está New World o Nuevo Mundo. Muchas gracias, soy María, que no les gane la fiesta y adiós. Que no te gane la fiesta. Nos escuchamos en el próximo Láser con María Ledona.